Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked. The way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Well, no one told me about her. What could I do? Well, no one told me about. They all knew, but it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Pues así empezamos una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles del mes de octubre del no menos loco año 2021 con un grupo mítico de los años 60 llamado The Zombies, y The Zombies que vienen derivados de un visionado de una película que entró por los pelos en la programación del Festival de Sitges 2021, que no es otro que la película francesa Titán, Titane, escrito así fonéticamente hablando. Y The Zombies, con este She's Not There, es uno de los temas que aparecen en esta película, que no aparecen demasiados temas que no sean del score de la película, que por cierto lo dirige Jim Williams, pero bueno, como estos días, al menos el que os habla, Javi, aka Hum, pues no he visto demasiados zombies en Sitges, he dicho, pues me voy a traer a los zombies para empezar un programa en el que el Festival de Sitges en este año 2021 pues es uno de los contenidos potentes, potenciales, que tenemos delante de esta nueva edición del programa, que lleva por numeración, sin audiencia, 971, si no he hecho mal la cuenta desde la semana pasada. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, y no has hecho mal la vale. cuenta. Vale. ¿Sabes por qué he dudado? Porque en mi chuleta no he corregido el número y he dicho, hostia, me suena que el 70 fue el pasado, pues este tiene que ser el 71. Pero todo esto en directo. Entonces, pues bueno, que sepáis que de Zombies, Titán, Julia Ducournau y un montón de cosas más aparecerán, esperemos, a lo largo de la edición de Sin Audiencia de esta tarde, y con un programa que se celebra pues en medio, poco menos que en el Ecuador, del Festival de Sitges. Nosotros estamos aquí en Barcelona, en el Estudio 1 de Contrabanda FM. Este año no nos desplazamos a hacer programación especial allí. Eso no quita que nos traigamos los visionados aquí al programa y les vayamos dando cancha en el día de hoy y en las próximas semanas, porque ya sabéis que la alimentación festivalera puede nutrir el programa durante meses. Pues perfecto, vamos a tope porque vamos a ir cortos de tiempo. Sí, eso siempre. Y bueno, pues vamos a empezar con la interacción con la sinaudiencia, ¿no? Uh-huh. Eso que nos gusta tanto. Empezamos con iVox, con iVox, donde tenemos un comentario del último programa, el 970 precisamente, ajá, que nos hace La Hora Cinéfaga, que La Hora Cinéfaga es un podcast que lleva a cabo el amigo Carlos Cubo, que mira, con el que interactuamos habitualmente en Twitter. Y que, si no me equivoco, ya lleva 3 capítulos de esta nueva, su segunda temporada, si no me equivoco. Uh-huh. Y advertir que el último capítulo que ha subido a iVoox, La Hora Cinéfaga, es un extra sobre la trilogía del Cien Pies Humano. Quien quiera indagar, ahí Carlos pues se ha explayado sobre The Human Centipede. Uh-huh. Y bueno, el comentario que nos deja es, dice, a tope con los cortos de Blomkamp, ahora bien... Siento desilusionar al compi, se refiere a ti. Por supuesto. Porque si no la ha visto Jan Sitges, de Monique es un auténtico desastre. Bueno. Purria dura, la define así. Uh-huh. Dice, aunque oye, quién sabe. Pendiente misa de medianoche para ver con calma y descansando ahora que pillo vacaciones. Pues aprovecha, Carlos, las vacaciones y descansa, porque yo ya las echo de menos. Sí. Y me parece que ya las hice hace más de un año y fueron solo hace un mes y medio. Bueno, en cualquier caso, gracias, Carlos Cubo. Yo veré The Monique presumiblemente mañana, si todo va bien, cruzo dedos, toco madera, y quizás pues podremos hablar de ella la semana que viene directamente. O sea, y así salimos de las dudas, que tenemos planteadas en el horizonte con Blomkamp. Libro de visitas. Tenemos al señor Hallenbeck, que nos dice, What If, temporada 1... completada. El hecho de que desconozca todo lo publicado por Marvel sobre esta temática hace que la vea con los ojos de un novato y por lo tanto no he escarbado en ninguna de las visiones que se nos han mostrado a lo largo de los 8 primeros episodios. Uh-huh. Con lo cual, en mi caso, me he divertido bastante y me he dejado manipular con estas historias tan de ficción como las originales que tanto conocemos. Y reconozco que, lógicamente, a pesar de que algunos episodios son un poco inferiores, me ha entretenido lo suficiente como para no echar de menos lo que hasta ahora era dogma en las historias de estos superhéroes que ya forman parte de nuestra familia. Me ha gustado la manera de cerrarla, aunque no haya sido usando un recurso muy original. Y sobre todo se agradece que la mayoría de las voces originales correspondan casi siempre a los actores que les han dado vida en el celuloide digital. Uh-huh. Misa de medianoche. Suscribo todo lo que dijo Maese Chemic sobre esta miniserie, de la cual de momento he visto los 2 primeros episodios. Y al igual que las anteriores, Hill House y Bly Manor, lo he hecho en familia. Se agradece que por tercera vez, al menos de momento, no se haya ido al ámbito de los fantasmas, ya que hubiera sido un poco cansino. Además, con el añadido que hay actores que han aparecido ya en alguna de las anteriores, si no en todas, como el caso de Henry Thomas, nuestro Elliot, que ya se ha hecho grande, vamos, como nosotros. El tema religioso apunta a buenas maneras y hay un personaje que parece extraído de la mítica niebla de Stephen King, que creo que nos va a hacer pasar buenos ratos. Seguiremos informando. Ya verás que hay un homenaje a Stephen King, uh-huh, durante toda la serie y realmente no se esconde. Y sobre todo hay 4 pilares, yo no quise decirlas, una es la niebla, pero hay 4 pilares, 4 novelas que fundamentan esta Midnight Mass. Y luego dice Back to the Classics, Planeta Prohibido de 1956. ¡Oh! Clásico en mayúsculas de los años 50, basado ligeramente en La Tempestad de Shakespeare. Uh-huh. Sí. Hace poco hablábamos de otra película basada también en La Tempestad de Shakespeare. ¡Qué grande! Con una banda sonora que ya usa instrumentos electrónicos y que nos permitió en su momento descubrir que Leslie Nielsen hubo un tiempo lejano que no tuvo el pelo blanco con el que siempre lo habíamos asociado. En esta película tenemos una nave de inspección que va a un planeta donde años atrás se había construido una colonia. Y descubren que prácticamente todos los habitantes han fallecido y solo queda un científico, su hija nacida ya en el planeta, uh-huh, y un robot que ejerce la función de chico para todo. El porqué de la muerte de toda la colonia y ciertos aspectos relacionados con los anteriores habitantes del planeta y una fuerza desconocida e invisible va a poner en aprietos a la expedición protagonista. Estamos ante una auténtica precursora de la ciencia ficción cinematográfica, pero que, como solía pasar en esa época, tiene cierto machismo que da vergüenza ajena. Como curiosidad, destacar los efectos visuales por parte de Disney, cuando lo veáis lo entenderéis, uh-huh, y un cartel de la época que miente como un bellaco acerca del argumento. Si hacen un remake, me pido el papel del cocinero o del segundo de a bordo. Muy bien. Bien elegido. Y luego Chemis nos dice, muy buenas, hace 25 años o quizás más que no revisionaba ¿Quién puede matar a un niño? Oh. Simplemente genial. Desde que comenzó la cancioncita de los niños se me pusieron los pelos de punta. Esta película es de las que me aterrorizó de verdad en su tiempo, con un terror y una brutalidad sumada a la frialdad de los niños y una confinación más que efectiva. Una joya. Watch Studios, serie de episodios de Netflix, episodios de ciencia ficción, algunos de ellos de animación... Del que destaca es la de Blomkamp, ¿sí?, de las cuales destaco Cigoto y Campamento Militar, y creo que los dos dan para realizar una versión extendida porque te quedas con ganas de más. Esto es cierto. Ajá. Hay algunos de estos cortos que finalizan sin un final al uso. Y entonces, claro, quedan ahí para... La historia sigue cuando acaba el corto. Bueno, sigue y te da por si algún día Blomkamp quiere hacer el largo de esos cortos, que además tiene muchos mimbres a explotar. Sí, sí, sí. Luego dice, los demás episodios me parecieron más que correctos. El episodio de Dios me pareció muy gracioso e irónico, muy recomendable. Coming Home in the Dark, oscuro thriller australiano en el que cuenta cómo una familia en un viaje vacacional se encuentra con dos individuos en medio del campo. Película cruda y tensa, muy bien interpretada y con un guión bastante correcto. Sí, esta, hago un añadido, se puede ver estos días también en el Festival de Sitges. Otra que creo que también caerá en Sitges, si no ha caído ya, VHS 94. Última pues película. Esta por ahora no. Vale. No está anunciada, perdona. Pues creo que Molins sí. Vale. Última película de la saga, creo que la quinta. Película de episodios con sus más y sus menos. Destacable un episodio en una morgue y el último cuyos protagonistas son unos supremacistas blancos en Estados Unidos que encuentran un arma y pone entre paréntesis, entre comillas, especial. Este tiene mucha coña. Y por último, muy emocionado, me dispuse a ver Demonic. Pues después de ver OAT Studios de Neil Blomkamp y sabiendo que iba a Sitges, esperaba algo bueno. Y tremendo pastiche. Infame mezcla de películas de posesiones y de los Sims. Lenta, larga y con un guión de Barrio Sésamo. Solo le faltó meter de protagonista al de GTA V dando tollinas. Saludos. Toma ya. O sea, Chemix se alinea con Carlos. Claro, claro. Y también deja de Mónica caer de un burro. Mañana nos dirás qué experimentas. Sí, bueno, yo te lo diré a ti, pero lo diré bueno, yo sí, que lo dirás el programa que viene, el programa de la semana que viene. Y habrá que esperar. Sí, ya, o sea, yo ya os adelanto, soy devoto de Blomkamp. Independientemente de lo que pueda haber hecho, quizás traeré una reseña, pues quizás un poco más receptiva hacia el autor que si es un fan al uso estándar. Y luego estrenos. Esta semana, pues yo creo que hay un estreno que destaca por encima de los demás. Sí, y un reestreno. Ahora me hablas del reestreno. También importante. Bueno, no es importante, pero sí es importante. La película es Venom. Habrá matanza. Sí. Sin interrogante, ¿eh? O sea, no. Venom, habrá matanza. Habrá matanza seguro, o sea, ha matanzado poco. Es el título que le han puesto aquí. El título original es Venom, Let There Be Carnage. Exacto. Y bueno, pues el personaje de Venom, interpretado por Tom Hardy. Sí. Aquí, curiosamente, la película la dirige el señor Andy Serkis. Sí, señor. Al que conocemos por otros trabajos en el cine. Sí, y que quizás, pues no sé qué tal estará. A ver si está mejor que la otra, porque la otra tampoco era una gran cosa. Yo la otra, debo decir que no la he logrado acabar. O sea, no la has llegado a acabar. He visto trozos. Has sido incapaz. No, porque, o sea, yo ponérmela, no me la he puesto. Creo que la dieron en alguna cadena o en alguna plataforma. Y la pillé así, al vuelo y vi un trozo y me pareció tan abominable que pasé. Bueno, en cualquier caso, en las películas de Venom sí que hay un factor técnico muy importante que Andy Serkis puede supervisar de una forma muy eficiente, que es la captura de movimientos. Sí, señor. Entonces, sí, si hay alguien que domine ese campo, precisamente es Serkis. La información no gestual, ¿no? O sea, gestual, perdón. Acompañando al señor Tom Hardy, pues tenemos para interpretar al personaje de Carnage al señor Woody Harrelson. Es que vaya tela. Como, entonces, claro, como priori, para no verla. A priori, claro, hostia. Te ponen el cebo. Pero bueno, luego habrá que ver lo que ha salido de ahí. Decir que por ahí también están en el reparto Michelle Williams o Naomi Harris o Reid Scott, entre otros. Y bueno, pues... ¿qué podemos esperar? Yo no espero nada. Y sin esperar nada, pues quizá me la vea. Sí. Y ahí lo dejo. Y sin haberme visto la primera Venom. Por si acaso no vaya a ser. Falta que hace. No vaya a ser que te influencie. Sí. Bueno, en esta nueva entrega de Venom, pues tenemos a Eddie Brock, que es el personaje de Tom Hardy, y el huésped humano que tiene al veneno dentro, el veneno de petróleo, pues se mezcla en un trabajo periodístico con un asesino en serie muy conocido y parece ser que van a tener sus más y sus menos. Ese es un poco el argumento, un poco así a dos líneas de sinopsis que tiene la nueva segunda parte de Venom. Yo creo que no hace falta contar nada más. No, ya está. Ese reestreno. Un reestreno que es una... Un reestreno que podríamos considerar como de un título mítico del del cine de género Spanish Style, un título que en su momento pues causó sensación. Un título de 1995, joder, jumdilla el título, vaya tela que no lo dices. Sí, señoras, señores, estoy hablando de El Día de la Bestia, El Día de la Bestia de Álex de la Iglesia, su segundo largometraje, si no recuerdo mal. Vuelve a las salas en 4K en estos próximos días y, joder, pues que esta es una de las películas, de los títulos más emblemáticos, tanto de Álex de la Iglesia como del fantaterror barra comedia terrorífica españolas que ha podido haber en las últimas décadas en este país. Y bueno, pues que sepáis que va a volver a las salas. Quien no tuvo oportunidad de verla en su momento, pues ahora puede un poco rememorar esas desventuras de la noche del 24 de diciembre de 1995 que se narran en esta película. Muy curiosas, por cierto, todas las cosas que pasan en esta película. Y que, joder, que es uno de los títulos más potentes, más de patada en los testículos que tiene Álex de la Iglesia, por encima de todos los demás que tiene. Al menos es mi opinión subjetiva personal. Y además esta reentré, esta recuperación del Día de la Bestia viene acompañada también por un hecho insólito, y es que por primera vez se va a editar su banda sonora en vinilo, porque en 1995, año en el que salió esta película, pues su banda sonora solo apareció en CD, en compact disc, y en su momento no se hizo ninguna edición en plástico vinilístico, ¿no? Entonces, pues ahora, unos cuantos años después, 20 y pico años después, pues que sepáis que va a haber una edición. Quien recuerde la banda sonora del Día de la Bestia, aparte del score, tenemos temas mitológicos de un montón de grupos, tanto del Estado español como de fuera, dedicados pues a las andanzas de elementos como los que aparecen en el argumento de esta película. Y si no os acordáis de ella, pegarle un tiento, porque hay mucha sustancia. No solo os tenéis que acordar de DEFCON 2 o de Extremo Duro o de Sociedad Alcohólica, sino que en la banda sonora que eligió Álex de la Iglesia para ilustrar estas aventuras de corte satánico o sobrenatural, por decirlo de alguna forma, también hay grupos estadounidenses e internacionales de la época, que quizás es una faceta un poco menos conocida de esta película. Yo es que a mí me gustó mucho este disco de música inspirada por El Día de la Bestia que sacó Álex de la Iglesia. Fue su selección personal, y esta es la que realmente pues se va a poder disfrutar ahora en vinilo. Por cierto, aprovechando que estamos hablando de Álex de la Iglesia, sí, debemos dar una noticia, que Sin Audiencia ha abierto una puerta al multiverso. Porque razón. En esta edición de Sitges, nuestro bien amado Cola Blanca, que, bueno, quien siga el programa sabrá que Cola Blanca ha sido confundido en más de una ocasión con Álex de la Iglesia. Sí. Tienen cierto parecido físico. Además, siempre le sacamos punta a este concepto, a esta idea, y es algo que tenemos muy presente siempre, al menos de micros hacia adentro en el programa. Y bueno, pues en este festival de Sitges, El pasado domingo se produjo el hecho que estaba tardando en producirse. Un choque de trenes cuánticos. Y coincidieron el señor Cola Blanca y el señor Álex de la Iglesia. Y bueno, en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Y entonces, bueno, pues increíble. Se miraron a la cara y bueno, pues empezaron a charlar, se hicieron la foto juntos de rigor, como no podía ser de otra manera. Y bueno, pues ya hemos abierto una línea temporal que no estaba prevista, porque se han encontrado estas, claro, dos grandes personas. Y bueno, pues yo creo que es un acontecimiento a celebrar. Cola Blanca, que sepas que a partir de ahora eres una variante. Directamente, tal, ¿no?, cual, sí. O sea, él ha producido una ramificación dentro, sí, sí, de la, sí, línea. O sí, pues es una variante. Es un hacedor de ramas. Tendrá que venir aquí la... No me acuerdo cómo se llamaba la... Agencia que trataba... Sí, la Agencia de Variantes Temporales. Temporales. La AVT. Sí. Y investigar a Cola Blanca. Y desfacer este entuerto, ¿no? Porque ya ya veremos a ver qué consecuencias tiene este encuentro, porque quizás estábamos pensando que en esta segunda parte de año, no menos loco 2021, se estaba enderezando un poco, pero después de este acontecimiento, vete tú a saber cómo lo vamos a acabar. Si aparece un pulpo gigante por el horizonte y se fagocita el planeta, o yo qué sé qué. Nunca se sabe con esto de las variantes. Cualquier cosa. Sí. Muy bien, pues ¿tenemos algo de agenda? Tenemos una agenda que no nos la acabamos porque nuestra agenda de hoy acaba el domingo. O sea que imagínate qué agenda, ¿no? Me refiero que el evento principal que evidentemente Sitges sigue que era, en marcha. Que era pues el evento de la semana pasada, continúa en esta semana. Tenemos matraca súper interesante a todos los niveles en la ciudad de Sitges, en el Garraf, en la costa mediterránea del de la provincia de Barcelona, y que sepáis que hasta el domingo 17 continuamos con las proyecciones desde las 8 o 9 de la mañana en cada una de las sedes hasta las 11, 11 y algo, que es la última sesión. Y joder, que si tenéis dudas, que vayáis directamente a sitgesfilmfestival.com para valorar vuestra disponibilidad de tiempo, de asistencia a sesiones, porque si en esta primera parte de Festival de Sitges 2021 sí que es una realidad y ha habido algunos días que aquello parecía Nueva York en hora punta, en esta segunda parte de festival es posible que haya más facilidad para poder acceder a tickets de determinadas sesiones. Sí, no solo eso, sino que además hay un condicionante. Hay un condicionante, precisamente con los buenos datos que han tenido esta semana con el tema del consabido coronavirus. Sí. Pues es posible que se abran las restricciones, que se dé más manga ancha y se permita ampliar. Todavía no está confirmado, ¿eh? Ajá. Pero se permita ampliar a partir de mañana o el viernes el aforo de algunas sesiones. Con lo cual, estad atentos a la web del Festival de Sitges para ver si realmente se amplía el aforo de algunas sesiones, saldrán más tickets a la venta. Entonces, pensabais que ya os habías quedado sin ticket para tal o cual película, claro. Pues estad atentos porque si todo va bien, igual tenéis una segunda oportunidad. Sí, eso sumado a que el domingo, el último día, como ya se hizo el año pasado, pues ya no se hacen esas clásicas maratones recopilatorias que se hacían antes de la pandemia, sino que se programan títulos también. Me refiero que el domingo, el último día, es un día más del festival. Me refiero que ese nivel pues también es un día para tener en cuenta a la hora de poder hacer valoraciones y de poder pescar títulos de última hora. Eso, y también me ha parecido muy curioso, es que me he estado riendo mucho estos días porque la gente va muy a saco con el tema de la compraventa de entradas, por la escasez más que nada, porque entiendo que hay gente que ha podido adquirirlas y que por diferentes razones pues no se pueden devolver, entonces las intenta colocar, ¿no? Es un acto humano, yo qué sé, normal y corriente, ¿no? Pues no puedo ir, pues la intento vender incluso a más barata del precio de taquilla, sin querer afectar al festival. Y es muy curioso porque si esto pasa sobre todo en Instagram. Si visitáis el perfil del Festival de Sitges en Instagram, en las publicaciones que hace el festival, pues debajo las respuestas de qué hace la gente o los asociados o los que están afiliados al festival incluyen compraventa de entradas. Entonces hay mercadillo. La gente pone ahí su oferta, pone su escribirme un privado y aprovechan las mismas publicaciones del festival para hacer esas pequeñas ventas pues por entradas que no han podido disfrutar igual o que no saben que no van a poder disfrutar. Me ha parecido algo muy curioso, como muy, muy casolano, muy de tú a tú, ¿no? De decir, hostia, pues utilizo el mismo, no sé a quién se le ocurrió, a quién fue la primera persona, pero está bien pensado porque lo ve mucha gente. Es una fuente de información del festival donde vas a tener acceso a gente interesada en comprar las entradas, por sí. Lo tanto me parece una buena idea. No sé si al festival le parece bien, eso es lo que ya no lo sé, pero bueno. Yo creo que si no es en aras de hacer negocio, claro. Una reventa en que se intente abusar, si no es gente que no puede, incluso las vende al mismo precio, más baratas que taquilla, yo entiendo que al festival no le da molestar. No le afecta de nada. Exacto. Es más. Otra cosa es que fuera una reventa descarada con gente intentando lucrarse. Entonces, claro, evidentemente, 50 pavos la entrada. Claro, y, pero si es por gente que, por las circunstancias y más en los tiempos que corren, que te puede pasar cualquier cosa, ya lo sabemos cómo funciona esto, pues oye, sí, que se te las pones a disposición y alguien las aprovecha. Se te jode el plan rápidamente y tienes que hacer un plan B o un C. Exactamente igual cuando la prensa no puede ir por lo que sea y libera entradas. Claro. Y entonces se ponen a la venta en taquilla para público. Esa es la cuestión. Bueno, pues dicho esto, que es el plato principal de la agenda de aquí al domingo 17, también tenemos algún evento más fuera de Barcelona y fuera de Cataluña, y que además yo al menos el que os voy a comentar ahora pues es una muestra en este caso que celebra su primera edición esta próxima semana, y es la primera muestra de cine de acción y artes marciales que se celebra en Madrid. Se harán las proyecciones en el Artistic Metropol, este cine emblemático del underground de la ciudad de Madrid, y que sepáis que esta muestra de cine de acción pues va a tener lugar, y por eso lo anunciamos hoy, entre el lunes próximo, 18 de octubre, y el miércoles 20 de octubre. Entonces, como el próximo programa ya nos toca el día 20, pues he decidido que tenemos que pasar por antena hoy el evento, porque si no tenía sentido anunciarlo agua pasada, ¿no? Pues que sepáis que esta primera muestra de cine de acción y artes marciales, aparte de que se va a celebrar en las instalaciones del Artistic Metropol, que sepáis que en el primer día, el lunes 18 de octubre, se van a poder visionar pues la película Rogue Cell, segunda parte, Shadow Warrior, que es una película de hace poquito tiempo. Y luego vamos a tener el clasicazo Furia Oriental también este mismo lunes por la tarde-noche. Aparte también, en la misma sesión, se podrá ver un adelanto de la serie de Devaluation. Y el martes, en concreto, se podrá ver Operación Añover y el largo también mítico Hardboiled, que es un clasicazo del cine asiático de acción y tiroteos basados en el más puro estilo western, tengo balas ilimitadas, pues bueno, por eso, pero en cuestiones de policías y gángsters en la parte asiática del mundo. Y el miércoles tendremos el adelanto, un pequeño teaser de la película Balas y Katanas, tendremos estreno del cortometraje Vagabond y se proyectarán las 36 cámaras de Shaolin, también un clasicazo de artes marciales, y después La leyenda del luchador borracho, otro que te va también, otro clasicazo del cine asiático de artes marciales. Y deciros eso, que cada sesión cuesta 4,50 euros y el bono de toda la muestra los 3 días simplemente 15 euros. Así que quienes estéis por Madrid, quienes os guste el cine de toñinas bien dadas, pues que sepáis que tenéis aquí un vivero. Muy bien, estupendo. Pues con esto ya podríamos empezar a decir cosas que hemos visto, ¿no? Porque sí, si no nos vamos a empezar a meter en follones y cosas. Y bueno, yo, si te parece, ¿quieres que rompa el hielo yo o qué? Porque total, sí, deberías. Sí. Yo creo que deberías romper el hielo con esa Titán. A ver, que si además se ha estrenado ya en salas comerciales. Sí, que es otro referente también para que la gente, si quiere, pues pueda pegarle un check, aunque no haya ido a verla a Sitges, porque en Sitges estuvo el primer día, el jueves, y unas horitas antes de que se produjera el estreno en salas, ¿no? Sí, y además, película complicada. No ha dejado a nadie indiferente. Es que a veces hay películas que se hacen para eso, para removerte cositas, no para complacerte, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito porque Titán, si algo da mucho, es de qué hablar. O sea, da que hablar que no veas. O sea, te puedes pegar horas y horas. Tampoco nos vamos a pegar todo el programa hablando de Titán, más que nada porque solo la he visto yo. Y si Jordi lo hubiera visto, quizás podríamos debatir un poco, pero eso tendrá que ser en otro momento. En cualquier caso, Titán, jueves por la noche. Además, un día complicado porque se empezaba el Festival de Sitges el pasado 7 de octubre. La película está distribuida en España por Caramel Films, Julia Ducournau en la dirección, y también vivencias anexas al visionado, Jordi, porque ese día había todavía huelga de trenes de cercanías. era un poco complicado en determinadas franjas horarias llegar al Festival de Sitges en concreto y a otros sitios también. Y este que os habla, pues estuvo a punto de palmar el visionado de Titán. Pero ¿qué ocurrió? Pues que a pesar de que mi persona humana llegó demasiado tarde al festival, a eso de las 8:30, 9 de la noche, la película era a las 11, y ya no funcionaba el servicio de acreditaciones del festival, con lo cual no pude obtener mi acreditación el jueves, pero hablando con el equipo de prensa del festival y de acreditaciones del propio Festival de Sitges, me ofrecieron una salida alternativa. Me refiero a que pude entrar al visionado de Titán gracias a que una de las compañeras del departamento de prensa del festival, Alba Laguna, que además es quien también pues coordina un poco el departamento de prensa del Festi, pues accedió a facilitarme la entrada a la auditoría aquella noche, a pesar de no tener mi acreditación. Pero bueno, me refiero que muchas gracias, Alba. Esto no se paga con dinero ni con nada, porque gracias a este visionado, pues estamos generando contenidos aquí ahora en la radio, ¿vale? O sea, ya sabes que te apreciamos mucho, pero ahora te apreciamos más todavía. En fin, después de esta pequeña introducción de los anexos al visionado, ¿no? Pues decir que si algo es Titán, es una película difícil de agarrar. Es una peli correosa. Es una peli que está hecha no para complacer a la gente o al espectador, independientemente de las opiniones que genere, y lo que busca es más incomodar, o al menos es mi perspectiva de la película. Y la verdad es que incomodar incomoda un rato, ¿eh? Y con esto quiero decir que, independientemente del perfil que tengas tú, me refiero a ti que nos estás escuchando, cuando vayas a ver Titán, pues seguro que se te ocurren cosas o opinas o tienes opiniones diferentes a las que he podido tener yo u otro u otra que haya podido ver la película. Me refiero que es el tipo de registro de película en el que cada una hace su interpretación, su valoración también va a ser siempre muy variable y joder, que yo lo comentaba estos días con gente y es que es como si la Julia hubiera cogido y te hubiera echado un gato a la cara en forma de película. Entonces la gente recibe el gato, porque ya sabéis que los gatos siempre van con las uñas por delante, pues de una forma o de otra. Hay quien lo esquivará y quien lo acogerá, a pesar de que se arañe. Hay quien le rayará la cara y la frente, y hay quien le pegará un cabezazo al gato. O sea, me refiero, con todos los respetos para los gatos, pero me refiero que es este tipo de producto cinematográfico el que tenemos entre las manos con Titán. Hay que decir que el argumento de Titán pues es también enrevesadito, tiene lo suyo. Yo aquí no os voy a contar más que un par de notas de sinopsis. De hecho, pues las sinopsis que hay por ahí no tienen nada que ver en parte con lo que ocurre en la película, pero las han puesto como copia-pega por ahí por muchos sitios y la verdad es que no te acabas de enterar muy bien exactamente de qué va la película, lo cual pues es también forma parte de la condición, ¿no? de este título que es de por sí difícil hacerle incluso una sinopsis. Pero bueno, yo os la voy a hacer y además sin spoilers, espero, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos en Titán como argumento, como sinopsis? Pues tenemos a una mujer, a Alexia, que es el personaje principal, es el personaje que aparece en los carteles, en la promo, es la mujer de la película, no la única mujer, pero es el móvil principal que tiene Titán en su haber. Y Alexia es una mujer joven, que de pequeña tuvo un accidente de tráfico y le tuvieron que hacer una operación complicada en el cerebro. Lleva una placa de titanio en su cabeza, pero en su edad adulta es una mujer que se dedica a bailarina profesional. Entonces va a eventos de todo tipo, a bailar y a expresarse mediante su arte escénico. Y esta mujer, a la salida de uno de sus bolos, que es en un bolo de estos de exhibición de coches tuneados, rollo Fast and the Furious, pues le sigue un hombre hasta el aparcamiento donde tiene el coche. Casualmente, este hombre que la sigue aparentemente no tiene malas intenciones, digo aparentemente porque es un fan de los que ha visto su actuación en el evento del tuning, y intercambian unas palabras, ¿no? La cuestión es que después de este encuentro la situación se empieza a torcer un poco, se empieza a torcer un poco demasiado, y al final pues acaba teniendo un desenlace desagradable. Desagradable para el fan. Esto es un pequeño spoiler. Pero a partir de este momento, digamos que Alexia va a tener que tomar algunas decisiones y va a tener que emprender una especie de carrera sin retorno para continuar con su vida a salvo. Me refiero que este incidente del aparcamiento va a acabar teniendo consecuencias para el resto de la historia que tenemos en la película. Y con esto ya no os voy a decir más. O sea, podéis leer un montón de cosas, que si los personajes masculinos de Vincent Lindon, que no sé qué. Yo creo que es lo único que hay que saber para poder visionar Titán, que es esta escueta sinopsis en la que simplemente pues nos podemos hacer una idea inicial, pero es una película que nos va a traer un montón más de sensaciones a lo largo de su metraje. Y hay que decir también, y ya empiezo un poco con el análisis de la película, porque no voy a hablar más de la historia ni de lo que cuenta, que tiene dos partes muy diferenciadas. Yo esto no sé si por ahí la gente lo está diciendo, lo está valorando de esta forma, pero para mí hay dos segmentos muy claros dentro de la película. Los dos son súper interesantes, pero sí que son súper diferentes en tono, en ritmo y en intencionalidad, ¿vale? Entonces, el primer tramo, que a mí me encanta, me chifla, el segundo tramo me desconcierta. Pero eso no quita que cada uno de los dos tramos, cada uno de los dos segmentos, sean complementarios, que los dos fluyan, los dos estén muy bien armados, los dos tengan sus condicionantes escénicos e interpretativos muy potentes, pero son como dos registros distintos, pero dentro de la misma película. Y quizás, pues no sé, igual los análisis que hacen por ahí de Titán, no sé si llegan a este punto de la separación de los segmentos, pero yo lo veo bastante claro y, bueno, también es una visión subjetiva como cualquier otra, pero quería que lo supierais. ¿Qué ocurre con estos dos segmentos, con estas dos partes? Pues que, evidentemente, yo al menos durante la primera parte, que es una parte mucho más explícita, cañera, cuesta abajo sin frenos, desfasada, locuela, hiperbólica, pues te deja un sabor tan potente, tan de alto grado de diversión, que cuando llega el otro segmento, a pesar de no desmerecer, dices, hostia, no me jodas, que me vas a joder ahora y te vas a meter en un derrotero diferente. Pues sí, se mete. ¿Y por qué? Y aquí estamos un poco sufriendo nuestras propias carnes a eso que os decía al principio, de que esta película no busca complacer a nadie, ni por géneros, ni por gustos, ni por filias, ni por fobias. Me refiero que a ese nivel, yo creo que cada uno que vea Titán, pues le sacará y le agradará unas cosas más que otras, pero otras quizás no tanto, ¿no? Entonces, yo simplemente os estoy dando mi visión al respecto. Dicen, Jordi, igual, eso también hay que comentarlo, se habla de Titán como, y de Julia Ducournau, como la heredera de David Cronenberg. O sea, estamos ya cediendo coronas, cetros, el manto de armiño, ¿no? No sé, me refiero que la peña se le va un poco la castaña, ¿no? A lo mejor hay alguien con el apellido Cronenberg que no está de acuerdo. Pues, por ejemplo. Y alguno cercano, además. Y además, inactivo. Y además, que recientemente pasó por festivales. El año pasado, concretamente. Con una película que arrasó, o sea que... Exacto. Se llevó algún que otro premio. Me parece osado. Es que no, yo no sé por qué tenemos esa manía de querer poner herederos, sucesores... Referenciarlo todo. Sí, todo referenciarlo. Bueno, a veces está bien referenciar, en su justa poner medida. Etiquetas, pues para que la gente pueda tener una idea de lo que va a haber. Pero, jolín, que es que... No sé. Pues que sepas, Jordi, que aparte de Cronenberg, que es una obviedad, la nueva carne, el body horror, la mutación del cuerpo... O sea, que sepáis que Titán no desmerece ninguna de estas flores que le echan, pero tiene muchas más cosas. Me refiero que tenemos todos esos elementos, los tenemos de una forma que sí que igual le gustarán a David Cronenberg, y que no lo dudo, pero es que luego tenemos más material dentro. Me refiero que Titán hay momentos que también tiene elementos... Y esto igual alguien me mata, pero de Pedro Almodóvar, por ejemplo, en la segunda parte, en ese segundo segmento que os hablo de la historia, que es algo que no he leído por ningún sitio, y he de decir que en esa segunda parte, que es mucho más introspectiva, mucho más intimista, a pesar de ser muy cañera también, no deja de ser un drama extremo, o está tratada la historia como tal. Entonces... A mí me recordó en algunos momentos, pues, una de las posibles obras potenciales de Pedro Almodóvar, tranquilamente, o alguien por el estilo de Almodóvar, ¿sabes? A efectos de las relaciones humanas de los personajes entre sí, cómo interactúan, cómo van evolucionando sus emociones y estas relaciones de las que hablo. Y bueno, eso es más bien poco Cronenberg, ¿vale? Pero luego también tenemos, yo qué sé, influencias. Que a mí me parece también muy fuerte la influencia, igual que la de Cronenberg, pues influencias del Tetsuo del Shinya Tsukamoto, que me refiero que también tenemos esa imbricación un poco de la transformación hacia el metal que hay en otros autores de cinematográficos que no son Cronenberg, que también está muy, muy vigente y muy potente, muy dentro de Titán, ¿no? Pero luego también, dentro de este abanico de influencias que tiene Titán, también entra, por ejemplo, tranquilamente, uno más cercano a Julia, que es el propio Alexandre Aya. O sea, me refiero que hay momentos que son Aya puro y duro, pero nadie está diciendo o está hablando de estos momentos también, ¿no? Me refiero que realmente Titán, pues es un compendio de influencias muy amplio, muy grande... Que sí, que Cronenberg está y evidentemente puede ser, no sé si la más obvia, aunque Aya también me parece más que obvio y nadie lo nombra por ahí, o algún equivalente a Aya, o los slasher en su defecto, si no queréis poner a Alexandre Aya, pero yo he buscado un referente cercano a la autora y tal, y joder, que si nos ponemos a analizar, seguro que sacaremos más todavía, ¿no? Porque si algo es Titán, es pues un destilado de... multitud de fuentes que acaban cristalizando, yo quiero pensar también, y esto hay que decirlo en favor de Julia, con personalidad. Me refiero que se le quiera poner como heredera de no sé cuál o de no sé qué, eso no quita que esta mujer tiene ya un pasado cinematográfico, tiene una película que se llama Crudo, en la que ya nos enseñó los dientes, nunca mejor dicho, y no voy a decir que esté a un nivel superior que Crudo, porque a mí, por ejemplo, a efectos de historia redonda, pues veo que es más redonda Crudo que Titán, por ejemplo. Igual por ese doble registro de la historia que te he comentado antes, ¿no? De tener esa parte muy cañera al principio y en la segunda parte ser más reposada y más psicológica. Si lo podemos decir así también. Hombre, ha habido mucha gente que la gente que no le ha gustado Titán, que le ha echado en cara que todo ese efectismo y toda esa buscar la polémica está camuflando un guión flojo. Una historia que no da para mucho. Es lo que he leído, ¿eh? Yo no he visto sí, la película, bueno. Pero hay gente que ve que han hecho un embalaje muy llamativo. Lo es. Que lo que está haciendo es distraer de otras carencias. Y hay gente que coincide que Crudo como película es una película mucho más redonda que de lo que es Titán. Yo, es que claro, dentro de ese tipo de análisis, incluyó ese comentario que he hecho al principio de no complacer a todo el mundo, ¿sabes? O sea, no, claro. Porque, o sea, yo no sé si esa no complacencia tiene que ver con déficit de guión o no. A mí me parece que, en mi puro sentir, creo que no. O sea, que no me guste no quiere decir, o que no me agrade tanto, no quiere decir que sea más floja. Porque ya he dicho que intensa es la segunda parte, tiene momentos también muy, muy álgidos, muy, muy de cumbre, muy de retorcer el lenguaje cinematográfico también, aparte de la historia, y tiene una calidad muy alta. Pero yo prefiero también la primera parte. Eso no quita que, ya te digo, que eso pueda enmascarar una bajada en el guión o tal, pues no lo sé. Yo no lo tengo tan claro porque llevo desde el jueves pasado prácticamente, y creo que todavía no la he digerido entera, dándole vueltas sobre todo a la segunda parte de la película. O sea, me refiero que es una de esas pelis que hay que mascullar durante tiempo. No es digestión rápida y la cagas al día siguiente. Yo creo que todavía no la he cagado, con perdón de la expresión, pero me refiero que es densita, que es turgente en cuanto a pensamiento y en cuanto a darle vueltas a lo que ocurre en la trama, ¿no? Eso también debe quedar claro. También tiene, evidentemente, pues es de esta directora la película, igual que Crudo, pero volvemos a tener una visión, una muestra un tanto peculiar de ese mundo rural de ciudad media pequeña en Francia. Me refiero que en Crudo ya teníamos que ese factor situacional era importante. Aquí vuelve a ser de importancia. Me refiero que la Julia mira hacia la parte menos habitada de su país, y también, pues como aquí tenemos nuestras condicionantes en las partes menos habitadas, pues allí también las tienen. Me refiero que a ese nivel vamos a volver a ver situaciones que no son de una historia cosmopolita, sino que son más de pueblo en Francia. Y eso no quita ni pone nada, simplemente es una cuestión característica de la película en sí y de esta directora. Creo que también es una de sus cosas, al menos hasta ahora, que son comunes en las dos pelis que tiene. En el reparto, Jordi, tenemos a la prota Alexia, que está interpretada por Agathe Roussel, que hay que decir que esta mujer, pues, joder, le dieron el premio a la película en Cannes, pero es que la interpretación de Agathe y la transformación que tiene durante el metraje en la película, joder, son de señor premio. Además tiene un papel que no es nada fácil, es un papel que tiene muchas estrías. Es muy, muy cambiante a efectos estéticos. Me refiero que el propio personaje de Alexia se va a transformar a lo largo de la película de una forma bestial, tanto dentro de su cabeza como fuera de su cabeza. Y joder, la Agathe Roussel, la verdad es que yo no la conocía, esta actriz, y realmente pues soporta sobre sus hombros de buen grado y con buen registro toda la historia de Titán. Luego también tenemos a una vieja conocida en el reparto, que es Garance Marillier, que, para quien no la recuerde, es la protagonista de Crudo, que aquí tiene un papel secundario, también es una colega de Alexia, y aunque no sale tanto como en Crudo, pues también tiene su parte y podemos disfrutar de su interpretación. Y luego, pues, la otra parte mediática, o la única parte mediática que tiene, igual, al menos de Francia hacia afuera, Titán, pues es la presencia en el reparto del ya bastante veteran actor francés, un tipo con larga trayectoria, que es Vincent Lindon, que es un tipo que dudo mucho que a lo largo de su carrera, no me las entera, pero tenga un registro tan esquinado como el que tiene aquí en Titán, y joder, que también es un actor con mucha experiencia, le da un respaldo de verosimilitud, sobre todo a esa segunda parte, porque él no aparece más que a partir de este segundo segmento de historia que nos cuenta Titán. Y joder, tenemos un si el personaje de Alexia tiene un poco de tortura interior y exterior, y es un personaje que va por la vida sin mirar atrás y atravesando puertas, ventanas, sin saber si las abre o las rompe, pues el personaje de Vincent Lindon también es un tipo súper interesante, pero en otro aspecto un poco más crepuscular también en su registro, ¿no? Porque por su edad también, y que también tiene su parte oscura. O sea, no os voy a decir qué parte oscura tiene el personaje de Vincent Lindon, pero si Alexia tiene una parte que es muy hardcore, Vincent Lindon igual no es hardcore, pero es rock psicodélico. No lo sé si es una metáfora musical lo que estoy haciendo, ¿no? Pero también es muy interesante a ese nivel su interpretación y su personaje. No sé, yo, si te digo la verdad, Jordi, primero, no me esperaba este registro. Esperaba algo interesante, pero no algo que me descolocara. Quizás porque presumo que ya no se me puede descolocar, lo cual es una sensación inútil a partir de ahora, porque te puede descolocar cualquiera en cualquier momento. Simplemente tiene que hacer una película suficientemente descolocante y ya está, ¿no? Y esta es una de ellas. Pero eso no quita que sea una película que yo no sé tampoco a estas alturas por qué se ha llevado el premio en Cannes, porque es una película muy arriesgada, muy poco complaciente, repito. Y joder, que entiendo que si... Pues a lo mejor porque el jurado de Cannes también entendió que necesitaba algo que le sorprendiera. Si el cine tiene que servir a veces para remover cosas y para cambiarlas y para alterarlas, pues este puede ser un buen ejemplo de eso, ¿no? Y de no seguir la línea, ni la norma, ni la estética marcada. Y con esto quiero decir que dentro de esa... de ese concepto que hay dentro de la película al respecto de la modificación corporal, del body horror, de la transmutación, no voy a decir nada de los efectos especiales porque hay poquitos, pero están muy bien, me refiero que ese nivel ya lo he dicho, pero sí que es verdad que en el caso de Titán, pues lo que en esencia nos plantea, y algunas de las cosas que nos plantea dentro de la película son de rabiosa actualidad, que yo creo que es más por esta cuestión por la que quizás le han dado el premio. Aparte de tener una mujer directora, es una película que es una historia de una mujer a la que le influyen y le afectan muchas condicionantes que tiene una mujer en la vida cotidiana. Lo que pasa que aquí, giradas, pasadas de vueltas y un poco un tanto desfasadas. Me refiero que a ese nivel, pues el tema de la transgresión en los géneros, el tema de la del empoderamiento, el tema de incluso pues de vivir tu sexualidad de forma libre sin que te la coarten, pues todo esto está también presente dentro de Titán. De hecho, hay además algunas escenas erótico festivas o erótico sádicas, más bien, lo de festivas ya sabes que me lo invento yo a veces. Que son de un voltaje bastante alto. Me refiero que la Julia Ducournau es una señora, pero también sabe rodar escenas de alto contenido erótico. Me refiero que a ese nivel una cosa no quita la otra. Ella aquí ha venido a descuadrarte el esquema y, pues yo qué sé, ya nos contaréis si os lo ha descuadrado o no, o simplemente que no os ha agradado o no su propuesta. Pero la cuestión es que sí que, y con esto ya cierro el comentario, porque si no me alargo demasiado, es una película que es diferente, es especialita, y que a mí me hubiera gustado quizás que toda entera fuera igual como la primera parte. Pues igual, pero igual no hubiera molado tanto, no lo sé. Es que todavía estoy debatiendo sobre ella, en mi cabeza me refiero. Entonces sí que lo considero pues un ejercicio de cine muy potente. Tiene género por todos los lados, pero también tener en cuenta que tiene esa segunda parte en la que el drama prima, a pesar de que siga imbuido ese drama de los condicionantes de género, porque los tiene hasta el minuto final de la película. Me refiero que no esperéis que es un dramita de estos suavecicos de sobremesa. No, no, no, es un drama hardcore y como tal acaba hardcore. Y joder, además que tiene un final que hay quien dice que es uno de los mejores finales que ha visto en el cine. Yo creo que no es para tanto la cosa, pero no está nada mal el final, ¿vale? Y el final tiene que ver también con la condición de un cuerpo femenino y de la condición de mujer y eso. Y es pues sí, está muy potente el final, la verdad. Pero también lo del medio y lo del principio. Es perfecto. Pues para que descanses un poco, sí, yo voy favor. A ir con una película, en este caso, pues... de humor negro con hombres lobos. Sabemos que los ¡Hola! Hombres lobos son el leitmotiv de este año de Sitges. Sí, la bestia interior. Sí, señor. Que de hecho, discúlpame que te Dime. Interrumpa, Alexia en Titán es un poco una bestia interior también ella misma en sí misma. Lo que pasa es que a veces se le sale fuera la bestia. Sí. Y no se transforma, pero sin no hace necesidad de luna llena, ¿no? Exacto, pero no le hace falta. Pero bueno. Bueno, pues otra de las películas que ya se ha podido ver en Sitges es Werewolves Within. Película que aquí llegará con el título de Un hombre lobo entre nosotros. Uh-huh. Es curioso el nacimiento de esta película porque había un juego de cartas que se llamaba Werewolf, ¿sí? Que es el que ha inspirado esta película, pero es un juego de cartas que ha pasado por una evolución. De juego de cartas se ve que se convirtió en juego de tablero. Y de ahí pasó a ser un videojuego. Entonces, bueno, pues realmente este Werewolves Within lo que nos aproxima, o sea, dentro de un poco espectro Agatha Christie, un poco espectro Diez Negritos, también lo que podría ser un poco un juego como el Cluedo, pues aquí lo que vas a tener que descubrir es quién es el hombre lobo en un pequeño pueblo. ¿Vale? Claro, ya yendo dentro del cine de género, aunque bueno, Diez Negritos se puede considerar género y Cluedo también. A su manera, pues quizá también. Sí. Tienes el referente de la película británica del 74, La bestia debe morir. Donde Importante. Precisamente un cazador reunía en su mansión a una serie de gente pensando que una de esas personas era portadora del virus del hombre lobo. Ajá. Y por tanto era una de las piezas de caza que le faltaba en su colección, y el objetivo de invitar a su casa de campo, por decirlo de alguna manera, a ese diverso grupo de gente era porque no podía delimitar quién de ellos podría conseguir transformarse con la luna llena en hombre lobo y le iba a dar esa apreciada pieza de caza. Muy interesante. Como no sé quién es el sospechoso, os reúno a todos y ya veremos. A ver. Ya veremos cómo salgo de esta. Bueno, pues con una premisa así, un poco como La bestia de morir, aquí te encuentras con un pequeño pueblo americano que está en pleno invierno, con unas nevadas que aíslan al pueblo. Y bueno, la verdad es que juega mucho el rol de humor negro, porque además la película es bastante explícita y gore. Bueno, entonces, bueno, se agradece. Pues junta esos dos condimentos, ¿no? Pues para hacerte un plato de buen servir en festival, ¿no? Entonces, sí que es verdad que los personajes que salen en la función son muy estereotipados. O sea, tienes la pareja de rednecks que se encargan del taller mecánico, la mujer un poco extravagante ya entrada en cierta edad que se encarga de hacer los souvenirs del pueblo, ajá, la pareja de gays que se acaba de ir a vivir al pueblo hace poco y, bueno, son súper fantásticos y están siempre de acuerdo en todo y van muy a la moda. Y estereotipo. En este contexto tienes que el pueblo ha llegado un nuevo guardabosques, que además de ser guardabosques va a ser el sheriff del pueblo, porque en un pueblo, en un entorno rural, el guardabosques, claro, y el sheriff es lo mismo. No hay sueldos para todo. Que está interpretado por Sam Richardson, un actor negro que se mueve bien en papeles de comedia. Y tienes a una cartera que tampoco lleva mucho en el pueblo, que está interpretada por Milana Weinthrup, y que van a ser, digamos, la pareja protagonista dentro de que la película es muy, muy coral. Sí, sí, sí. Destaca que uno de esos de la pareja de gays, ¿no? Está interpretado por Harvey Guillén. Hostia. Que es nuestro querido Guillermo. Gizmo. De la serie What We Do in the Shadows. Ay. Y que, bueno, que ya no es un familiar, sino que ahora es un bodyguard. Qué bueno. Bueno, pues me encanta Guillermo. La película está dirigida por Josh Ruben, es una película modesta, con un presupuesto pequeño, está guionizada por Mishna Wolf, Y realmente, pues al ser un pueblo aislado por la nieve y tal, la acción transcurre prácticamente en tres o cuatro localizaciones y principalmente en una, que es el restaurante, pensión, motel, hostal del pueblo, que es donde transcurre la mayor parte de la acción, ¿vale? Entonces, bueno, en ese contexto, bueno, pues es un poco... Tiene un poco la estructura del juego, pues presentación de los personajes, situación, no sé qué, y bueno, luego una reunión final para ver si se consigue desentrañar el misterio. La película sí que es verdad que dura 97 minutos y quizá tiene un poco de valle en su parte, digamos, intermedia, pero tiene buen ritmo y sobre todo la acción final se acelera y se hace bastante entretenida. La película no nos trae nada que no conozcamos. Ajá. En ese sentido no esperéis nada muy original, sencillamente es seguir un poco el carrete, el rollo, sí, sí, sí, para ver cómo se va desentramando el ovillo, para hacer tus apuestas de quién puede ser la bestia que está entre nosotros. Porque nosotros jugamos como espectadores. Por supuesto, en la porque además vamos descubriendo las cosas a medida que los propios personajes las van descubriendo. Con bien. Lo cual, es una invitación al espectador de que participe de la función, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, claro, son películas que tienen ese cartucho que cuando lo gastan pierden mucho. Son películas que difícilmente aguantan un revisionado porque ya lo han dado todo, ¿no? Claro, ya no hay secreto que descubrir. Correcto. Y tampoco es una película tan buena como para sencillamente vértela de nuevo por las actuaciones, por el guión, no. Peli de un disparo, ya. Correcto. One shot film. Eso. Entonces, bueno, pues dentro de esas premisas, es una película entretenida, es una película que tiene alguna escena gore que no está mal, es una película disfrutable, no es de carcajada, pero te hace sonreír en algunos momentos. Y bueno, pues yo la pongo un bien, un 6 le puedo poner. Bueno, sí, eso está muy bien para entretener. Sí, sí, sí, tal cual. Y entiendo que también dentro de la experiencia que ya tenemos con los werewolves, aquí que, o sea, cuando se sabe que... ¿Quién es el werewolf o la werewolf? Porque aquí no podemos decir nada al respecto del género, porque es importante. Correcto. También. ¿Qué tipo de lobo tenemos? O sea, que se acerca más a un hombre lobo clásico. Me refiero a la estética, al maquillaje, a la bestia. La estética es un poco aullidos, aunque un poco más esperpéntico, no tan bien realizado, ¿vale? O sea, se nota que el presupuesto es modesto, pero sería una estética más aullidos que un hombre lobo americano en Londres. Uh-huh. Pero sí, un hombre lobo clásico. Bueno, está bien. Pues... Porque además está bien en el sentido de que muchas veces vemos las acciones que comete la bestia sin verla efectivamente hasta pues el tramo muy final de la película. Que bueno, eso es uno de los cánones, ¿no?, del cine de terror. Claro, claro. Esconde al bicho todo lo que puedas. Y hasta ya, que no quede más remedio. Hasta que no quede más remedio que enseñarlo, porque si algo jugó bien Alien fue precisamente esa carta, ¿no? Exacto. Si puedes hacer ahí claroscuros y sombras y ramas, y en el caso del señales, bosque, ¿no? Y señales y marcas y claro, rastros y desmembramientos y cadáveres encontrados con señales de que alguna alimaña... de dimensiones extraordinarias se ha dado un festín, pues todo bueno, eso lo juegas. Pues le añadimos a Visionados de Lobos, ¿no? Porque también, como es la temática especial de este Festival de Sitges, pues esta también es una de las que se pueden añadir para un visionado más lúdico que el de Titán. Sí, no, está claro que es un campo, una dirección completamente diferente a la de Titán y bueno, sí, es la vertiente más lúdica del festival. Uh-huh. Y además es una película que puede tener un recorrido en festivales más dicharacheros. Sí, claro. Y no tan sesudos como es a veces Sitges. Que también en Sitges hay ganas de pasárselo bien, pero sí que Sitges a veces peca de sesudo y... Y tu cabezudo. Sí, no, y en algunas películas la propuesta que propone pues es de tener tragaderas, ¿eh? Está claro, y no, y además... Aunque también entiendo que con tanta oferta pues tiene que haber algún tostón por ahí medio, claro. Entre semejante batiburrillo de títulos, al final tiene que haber un poco de todo, porque si no, imagínate que todas fueran películas sublimes, 180 y pico, 160 y pico películas sublimes, no puede ser. No existe tanta creatividad en el mundo. A nivel de redes sociales, que todo el mundo va comentando sí. lo que ha visto, lo claro. que ve y tal, claro, ves mucha cosa que se ha hecho bola. Claro, y también claro. Lo que decimos siempre, o sea, qué mala es la expectativa. Total, o sea, y yo la sufro cada año. O sea, claro, y entonces pasa mucho. Y espera la semana que viene que vaya con Demonic, ya verás. Pasa mucho con títulos con el que hay mucha expectativa, claro. Demonic, Censor, que también claro. venía. Y luego la gente la ve y bueno, pues se le baja un poco el suflé. O incluso la propia. O la propia Titán. Ducornó, o sea, sí, no, es porque que... además esta venía con la etiqueta de ganar en Cannes y triunfadora del festival y tal, pues entonces, claro, ya venía pues, algo de drama saliendo por la puerta grande, ¿no? Tenía que tener, porque si no, es uno de los condicionantes que creo que tiene ganar en un festival de este tipo, ¿no? Que uh-huh. independientemente que lleve su envoltura de body horror, de extrema, explícita, sexual, lo que quieras, pero luego tiene su parte de dramita. De dramazo en este caso, ¿no? Porque es un dramazo. Ese dramazo es el nivel Almodóvar, ya te lo digo. Pero bueno, en fin, que... Bueno, tenemos primera parte Cronenberg, sí. segunda parte Almodóvar. Sí. Es una definición como cualquier otra. Sí, ¿no? como cualquier otra, sí. Luego vendrá alguien y me querrá dar un palo por el festival cuando me vean. Y mira, ese es el que ha dicho que ¡pum! Bueno. Por cierto, repescando que sale Harvey Guillén en la, sí. en la función... decir que los que no estáis siguiendo esta tercera temporada de What We Do... que retomamos personajes de temporadas anteriores en el sexto capítulo y además de una manera, bueno, descacharrante. Espectacular. No voy a decir más, espectacular. Que sepas que no he visto todavía ese capítulo y, lo que, sé, lo y sé. Que me acaban de crecer un par de centímetros de los colmillos, que tengo aquí un trocico así para abajo. Ahí lo dejo. Vale. Pues intentaré hacer los deberes lo más pronto posible, pero ya sabes que... Bueno, sí, ¿no? La actualidad aprieta vamos a tope, o sea... No dice, aprieta, no, pero no ahoga, no. Aprieta y a veces ahoga también. Hombre, si yo me dejara me ahogaría seguro, porque es que hay mucha presión ahí, ¿eh? Pero bueno, yo también me la pongo más o menos tal y como la puedo soportar. Pero sí que es verdad, una semana llevamos de festival prácticamente y... Primero, y esto ya es comentario al margen de Werewolves Within y de Titán, pero yo igual, o sea, primero, no he conseguido visionados para todas las pelis que quiero o que me gustaría, y segundo, de las que he cogido un poco así a ver qué tal, no estoy teniendo demasiado acierto. Pero bueno, eso no quita que esté viendo bastantes cosas interesantes de un interés medio alto, quiero pensar. Pero sí que siempre se te cuelan ahí pues un par o tres que dices, ¿por qué habré cogido esto, no? Pero bueno, es una... Pues porque no había otra cosa. Ya, no, y aparte, pues porque es lo que comentamos, que en un festival en el que hay 20 títulos, 30 títulos, pues es muy fácil delimitar lo todo. Pero con eso, con ciento y pico, casi más de 150 títulos, pues... No, ya. A ver quién es el guapo. Muchas veces, o sea, la disponibilidad de entradas que quedan las que quedan, cuadrar horarios, porque evidentemente es otra. Tienes que cuadrar horarios. Sabemos que además no existe el teletransporte entre el Prado y el Retiro hacia el Meliá y que hasta el Port de Guadols hay una distancia que todos hemos corrido a paso ligero en más de una ocasión. Yo, de hecho, para llegar al pase. Con poderme teletransportar de Barcelona a Sitges sería feliz. Sí, ¿no? O sea, lo del otro ya me lo ando, si hace falta, o lo corro. Si sí, no, pero las carreras del Retiro del Prado al Auditori... Cuestita para arriba, cuestita para abajo. Que no se las haya pegado y se ha sido de Sitges, que levante la mano. Bueno, pues Werewolves Within, otra de las propuestas, en este caso, pues de la temática de bestia interior, más explícita bestia interior, aunque Titán en cierta manera también lo pueda ser, aunque Titán podría ser más la bestia exterior directamente, pero bueno, porque Alexia es una bestia. Y yo, si te parece, Jordi, me voy a meter con más material que viene de Francia. Pues venga. Porque ya que andamos así un poco en el tema Ducournau, pues vamos a seguir con tema francés, pero con título en inglés. Y esto ya es una pista de algo que puede estar ocurriendo aquí en esta producción de la que os voy a hablar ahora, que también pues la visioné el viernes en el Auditori. Tuve la fortuna de también poder asistir al pase de The Deep House, no debajo del agua, que sería el pase ideal para ver esta película, verla debajo del agua con una escafandra y con una bombona de oxígeno, pero el auditorio tampoco está mal y emula bastante bien el rollo de estar bajo el agua viendo la película, ¿no? Aquí también tenemos, y os voy a cortar el rollo un poco, también detalles anexos a la película. No son los del día anterior. Esto yo lo cuento también porque son las vivencias del festival, que al final esto, viendo las cosas en casa, pues te pasan menos, pues porque estás ahí, lo único que te puede pasar es que te tropieces yendo por el pasillo de casa o alguna cosa doméstica equivalente, ¿no? La cuestión es que también, aprovechando la proyección de Deep House, también se pudieron ver dos piezas antes de la proyección de la película, como adelanto de lo que van a ser dos proyectos de cine de género de aquí de España, ¿vale? Entonces pudimos saborear dos fragmentos pequeñitos, primero de Los renglones torcidos de Dios, que dirigirá el Oriol Paulo, con la Bárbara Leni como protagonista, un clip que era de la película un poco musical, pero sí que te daba a entender ciertas cosas de la película. Es una adaptación del libro del mismo título, pero como muy bien dijo Oriol Paulo, es una adaptación libérrima, muy libre, que se basa en algunos conceptos, pero que no es, no busquéis la traslación literal de este libro a película. Y que pintaba bastante bien, la verdad. O sea, tenía una estética que podríamos, o a mí me podría sonar un poco a Ventajas de viajar en tren, por ejemplo, que es otra película Spanish style que tiene género dentro, pero que tiene una forma muy particular de contarlo, ¿no? Y luego también pudimos disfrutar de otro, y cuando digo disfrutar y no padecer, ¿vale? O sea, me refiero que intento ser ecuánime con las palabras que uso. Y también eso, disfrutamos de un adelanto que esta me da más miedo que Los renglones torcidos de Dios. No por nada, sino porque la temática puede ser quizás más susceptible de acabar de una forma, pues, no potente o vete tú a saber cómo, que es La niña de la comunión. La niña de la comunión va a ser una nueva película del director Víctor García, en la línea un poco terror ibérico, pero un poco yéndose para el lado de las leyendas más que urbanas, un poco de pueblo, y que tienen que ver con una muñeca de la comunión, y que además pues busca un poco, entiendo yo, pues hacer un registro localista de posibles historias que se pueden parecer un poco pues a Expediente Warren o a las pelis del James Wan de terror o una cosita así. La cuestión, esa niña de la comunión, si es una muñeca, tiene tintes Annabelle. Annabelle, ¿no? Por ejemplo, sí, me refiero, por decir algo rápido que te viene a la cabeza. El clip que se pudo ver de La niña de la comunión, la verdad es que era bastante explícito. También es verdad que el director, cuando salió a comentarlo, porque mola mucho que salga la gente y te lo explique, ¿no? Diga, mire, pues lo que he querido hacer aquí y tal. Dijo que era una de las partes de la película más festivalera. Está muy bien, pero claro, a mí me dejó ahí con la mosca en la oreja y pensé, digo, ¿qué pasa? ¿Que el resto de la película no será festivalera o qué? ¿O solo tenemos esta explosión de sabor? Porque es además una escena con explosión de sabor muy contundente, muy potente, y que además he de decir que, a pesar de ser un simple clip, te ponía un poquito ya los pelitos de punta. Me refiero a que ese nivel, al menos a efectos previos, La niña de la comunión, pues tiene buena pinta, igual que Los renglones torcidos de Dios. Ya veremos a ver cuando la peli esté completa y se estrene, ambas dos, que ya creo que vendrán para el año que viene, para 2022, vaya tela, cuántos doses juntos, pues ya valoraremos a ver también por dónde han ido los derroteros de estas dos producciones que están en fase de finalización todavía, pero que han aprovechado pues la ventanica del festival pues para enseñar un poco su piececico por debajo de la puerta, ya que estamos hablando de lobos y cosas por el estilo. Bueno, yo estaba con el comentario de Deep House, de Deep House, y vuelvo a la película, ya he hecho el interludio de la previa, es la nueva película de Morí y Bustillo, del el mítico dúo de directores de Al Interior, que pues ya tienen una carrera consolidada, quizás no tan exitosa o tan potente como podría haber indicado en su momento Al Interior, pero bueno, es lo que hay. Tampoco es que aquí nadie es perfecto y muchas veces las producciones y las películas pues dependen de un montón de factores y bueno, pues Morí y Bustillo, pues aquí los tenemos en un registro que quizás primero nos va a chocar un poco el título de la película. No es que lo hayan traducido para el mercado español, es que la película se titula así, no hay título en francés. ¿Por qué? Porque directamente ya la película está rodada en inglés. Me refiero que tanto Alexandre Bustillo como Julien Morí, en esta nueva entrega de su hacer cinematográfico, los tipos se nos van a, primero, a una historia que casualmente pues también ocurre en una zona rural de Francia, pero con una óptica y una estética para el mercado internacional. Y eso también implica que la película lleva el logo de Universal a la entrada de su, en su comienzo, con lo que sepáis que aquí pues va a tener distribución por Universal, pero en Estados Unidos, que también pues estos, este sello que conocemos como Blumhouse, pues también está dentro de la órbita de Universal, y aunque aquí va a ser Universal puro y duro, creo, en Estados Unidos pues va a ser Blumhouse la que va a mover la, la nueva entrega de la nueva película de Morí y Bustillo. Y joder, pues ¿qué esconde este de Deep House? Porque os he estado comentando antes unas cosas de que estaría guay ver esta película debajo del agua. ¿Por qué? Pues porque en The Deep House lo que tenemos es una historia de una pareja que además pues son pareja de hecho en la vida real de la película, que se dedican a explorar lugares abandonados para luego mostrar sus vídeos en su canal de YouTube. O sea que a efectos prácticos son fucking YouTubers, y que se dedican pues a esta faceta de eso, de buscar lugares a lo largo de y ancho, sobre todo de Europa, quiero pensar, porque el registro que hacen al principio en la intro de la peli, creo que están en Ucrania, si no recuerdo mal, me refiero que es más bien pues zona europea, y luego pues se dedican eso a monetizar o a intentar sacarle rendimiento a sus vídeos de exploración en su canal de YouTube. ¿Qué ocurre? Pues que el canal pues no va todo lo bien que quiere el chico de la pareja. A la chica le da más o menos igual, porque lo que le importa es pues la acción de explorar y de descubrir sitios y no tanto pues las visitas y la rentabilidad de los vídeos. Y bueno, deciden que hay que darle pues un golpe de timón al canal y buscar alguna cosa más efectiva, más efectista, para que provea de mayores visitas, clics y visionados, ¿no? Entonces, escuchan hablar de un lugar que supuestamente es un lugar un tanto maldito, que está en un lago del interior de Francia. Ellos van a buscar el sitio, lo encuentran, se dan cuenta de que el lago de secreto no tiene nada, o sea, es el típico lago donde va la gente a bañarse, a hacer surf, a hacer deportes acuáticos, me refiero que es lo menos secreto que te puedas echar a la cara, pero sí que es verdad que descubren, gracias a un lugareño que habita por aquella zona, que hay una parte del lago, que es un lago artificial, de una parte que se inundó de forma antropogénica, me refiero que no es un lago natural creado por la naturaleza, sino que es lo que aquí llamaríamos más bien un pantano, ¿vale? Lo que pasa que no sé si en inglés la palabra pantano la reservan para estas zonas cenagosas que hay con aguas estancadas, sino a una zona de agua cerrada artificial, ¿no? Como hacemos aquí. Pues bueno, resulta que descubren, gracias a este paisano de por allá, que sí que hay una parte de la zona en la que previamente se inundó y que antes era una zona habitada, pues hay una mansión que dicen que esconde secretos. Entonces, ni cortos ni perezosos, la pareja dice, hostia, pues dinos dónde está, te pagamos y vamos, ahí tenemos el vídeo que buscamos para reflotar nuestro canal de YouTube, ¿no? Y dicho y hecho, se plantan allí y se sumergen, porque evidentemente la casa está a unas decenas de metros, no muchos, porque estamos hablando de buceadores estándar, bajo las aguas de este pantano, y que pues supuestamente van a satisfacer el objetivo de esta pareja ávida de experiencias fuertes para su canal de YouTube. Una vez se adentran en la inmersión y encuentran la casa, pues evidentemente son Mori y Bustillo los directores. No os penséis que va a ser un documental sobre buceo. Cuando lleguen a la casa se darán cuenta enseguida, primero, de que hay más de un gato submarino encerrado dentro, y segundo, que la supuesta leyenda o historia truculenta que esconde la casa no es tan leyenda. Con lo cual también vamos a decir que los niveles de condición de terror dentro de la historia subirán bastantes puntos. Y dicho lo de los puntos, aquí viene lo de mis tres puntos suspensivos. No os voy a contar nada más de la sinopsis. Que sepáis que lo que pasa a partir de que se sumergen y encuentran la casa, eso ya lo tenéis que descubrir vosotras viendo la película de Deep House. A ver, o sea, es en cuanto a planteamiento, la película tiene evidentemente pues un toque de originalidad muy fuerte por el tema del submarinismo. La cuestión técnica a nivel de imágenes debajo del agua, de dentro de la mansión, a ver, son dos personajes, es una pareja, un tío y una tía, pero llevan siempre un dron submarino también para captar imágenes en 4K, que va siempre o casi siempre por delante de ellos, de avanzadilla. Me refiero que la película muchas veces parece un poco found footage también, porque vemos a través de las cámaras. No es found footage porque lo están rodando en ese momento, pero podría ser alimento de un futuro found footage, ¿vale? La cuestión es que a ese nivel, al nivel técnico, al nivel de resolución, de calidad, de destreza técnica del rodaje, hay que decir que la película es sublime. Me refiero que podríamos pensar que, hostia, debajo del agua no hay mucha luz, eso está muy oscuro y encima para hacer miedo, cuatro monigotes y cuatro ramas y ya no hace falta nada más. Una mierda. Está súper currada. De hecho, Mori y Bustillo estuvieron, siempre vienen, son fans de Sitges, estuvieron presentando la película y aclararon en la entrada, en su comentario previo a la película, que no había habido, les tenemos que creer, manipulación digital de las imágenes rodadas bajo el agua, que eran todas rodadas con equipos buenos, con equipos muy técnicos, pero que no habían sido trucadas. Evidentemente, si hay algún elemento que pueda ser terrorífico, sobrenatural o lo que sea, eso sí que igual, pues sí que lo han podido tocar, pero yo lo vi todo bastante analógico a pesar de todo. O sea, me refiero que incluso en las partes que se vuelven más eso, sobrenaturales, dices, hostia, aquí había gente. Aquí había gente moviéndose en la casa debajo del agua sin equipo. Porque claro, no sé, es un elemento sobrenatural debajo del agua, no lleva escafandra. Pues los supuestos actores o actrices que puedan estar asociados a esa parte de la historia, pues están a pulmón ahí. Pero bueno, supongo que, como todo en el cine, pues tiene sus trucos, tiene sus movidas, pero que destila todo un aspecto muy de, primero, de exploración, rollo National Geographic, pero girado para el terror a nivel de exploración submarina. Y luego también, pues esa mansión, ¿no? Ya sabemos que pie calza el Mori y Bustillo. Hemos visto Libid, hemos visto otras películas en las que ellos nos muestran lugares que ya de por sí el lugar, con ver el sitio, ya te das la media vuelta y te vas para atrás. O sea, que no entras ni loco. Pues la casa que hay bajo el agua es de este rollo. Me refiero que ese nivel no es que descubran nada, porque de hecho el guión tampoco es que sea una maravilla, pero está bien y es funcional y la historia se disfruta a la vez que la película. Pero digamos que lo que se destaca aquí, lo que prima, lo que realmente pues la razón principal por la que merece la pena ver esta peli de Deep House es porque ha tenido un rodaje submarino, a pesar de que haya sido en aguas dulces, pues muy severo y muy y durante mucho tiempo. Hay muchos minutos de metraje bajo el agua y para mi gusto la historia no se resiente, porque yo iba con un poco de idea lucubrando, ¿no? Antes de entrar a ver la peli, digo, hostia, es que como haya mucho trozo debajo del agua, a ver si eso luego pues cuesta también expresar o hacer que la trama avance bajo el agua. Es más fácil que avance en tierra firme, ¿no? Pero bueno, que sepáis que a ese nivel, bien. O sea, me refiero a que no es una maravilla, sobre todo en la parte guionística, es una historia bastante estándar. En la casa la pareja se va a encontrar lo que no se esperaba y más. O sea, me refiero que en ese aspecto la peli está nutrida. Me refiero que el registro es bastante moribustillo. O sea, no hay aquí un cambio de registro ni mucho menos. Lo único que tiene esa implementación técnica tan guapa que es el rodaje bajo el agua. Yo también llevaba mis prejuicios al respecto, porque ya sabéis que debajo del agua no hay mucha luz. Y claro, pues para explorar un sitio, ¿vale? Que llevas un dron de acuático y el rollo y tal, me dices, eso a nivel técnico, ¿qué tal en una sala oscuras como la del Auditori, ¿no? A ver si se va a ver ahí un cartón o algo. No, la verdad es que muy bien a nivel de contraste dentro de la oscuridad que supone estar bajo el agua. Y aparte, los trucos y los clics que tiene el argumento cuando las cosas se ponen feas para los protagonistas, pues también están muy bien llevados bajo el agua, la verdad, que es otro reto también. O sea, asustar en tierra firme es fácil, entre comillas, pero debajo del agua a ver cómo te lo montas, porque eso es ahí es, te empuja, el empuje gravitatorio va en sentido contrario, ¿sabes? Entonces, y aparte la respiración y el tema del oxígeno y el rollo, me refiero que ese nivel, pues yo sí que veo un salto bastante técnico, bastante guapo con esta peli, no tanto en la cuestión argumental, que es bastante prototípica, aunque disfrutable igualmente, pero es una peli que mola verla en el cine. Yo no sé esto en las pantallas domésticas, que era mi siguiente comentario, si tendrá algún tipo de contratiempo técnico también, pero bueno, no sé, porque evidentemente pues las escenas bajo el agua pues no es lo mismo una pantalla de cine que... Sí, pero con la tecnología LED también ahora las televisiones tienen... Entiendo que no debería haber problema. Unos contrastes de negros impresionantes y bueno... Entonces yo, o sea, ya acabó el comentario de Deep House, más que nada por si queremos meter algo rápido más, aunque sea de última hora. Y si sois fans de Mori Bustillo, o sea, son ellos mismos en pleno efecto, lo único que han cogido y se han metido debajo del agua y te la han liado parda en una casa ahí que tiene una historia bastante truculenta detrás. Y ya. Pues vale, pues ¿cómo estamos de tiempo? Estamos ahí... Pues yo te daría como entre 3 y 5 minutos. No, si no 7 igual, si te metieras mucho 7. No, pero tengo caveat y... Y quiero darle un poco más de tiempo. Merece la pena. Sí, pienso que... Bueno, ya es un adelanto decir que merece la pena. Sí, a ver, es una película que con pocos medios yo creo que consigue bastante. Vale. Sí que es verdad que a veces parece que sea la idea de un corto un poco alargada. Ajá. Pero la película tiene suficientes mimbres y lo suficientemente interesantes, siendo una película tan pequeñita como para... Para darle unos minuticos más. Unos minuticos más. Qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, pues no sé si querías decir alguna cosilla sobre el festival que vaya, digamos que más colateral o que podamos ceñir sin que sea una película o algún corto que hayas visto, alguna cosa que quieras decir. Hostia, he visto bastantes cortos, pero me gustaría también eso, dar los datos con cara y ojos, porque he visto algunos muy guapos aprovechando que no tenía en algunas franjas horarias visionados de largometrajes, pero sí que igual por ocupar esta parte final del programa voy a simplemente comentar la última película que he visto hoy, que de hecho hoy, a pesar de ser miércoles y a pesar de que tenemos programa, me he escapado esta mañana, he visto un par y Pues os voy a comentar una que se llama Vampir, que además es una película que quizás pues llama la atención por su título, pero quizás si seguís el consejo del Hum, pues a no ser que seáis muy completistas del tema vampírico... ¿No será la Vampir Qua de Cook? Es una película serbia dirigida por Branko Tomovic. Vale, no. ¿Vale? Se llama Vampir con V, con A, con M, con P, con I latina y con R. Uh-huh. Y es una película que tiene un comienzo pues un tanto sugerente. Un tipo llega de Londres a un pueblico de Serbia, la Serbia de los Balcanes, a ocuparse del cementerio del pueblo. El tipo quiere desconectar porque es un tipo que vive en que había vivido en Londres muchos años, que se quiere distanciarse de las metrópolis y quiere vivir un poco pues la vida tranquila del campo, y vio por internet una vacante para ocuparse de encargado del cementerio del pueblo. El pueblo no tengo ni el nombre aquí, pero es un pueblico pequeño de Serbia que vete tú a saber si existe de verdad. Y el tipo llega, sin saber serbio, al idioma serbio me refiero, al pueblo, y poco menos que chapurrea un poco inglés la tía que le ha contratado, que es una mujer que gestiona cosas administrativas del pueblo, y el tipo llega y, claro, se empieza a encontrar con algunos percales un poco truculentos dentro de sus ocupaciones de cuidador del cementerio, ¿no? No voy a ahondar mucho más en el argumento, porque es una película que se cuenta enseguida, y de hecho ya me estaba embalando yo conmigo mismo, y simplemente voy a decir que, a pesar de que tiene este germen de historia interesante, ¿no?, de un tipo desplazado de la metrópoli a un pueblo de un país que no conoce ni siquiera el idioma y que se tiene que ocupar de algo tan delicado, entre comillas, como es el cuidado del cementerio, que no enterrador, todo se ha dicho, porque el tipo, al menos en la película, no entierra a nadie. Pero sí que es verdad que el planteamiento inicial se desarrolla más bien bastante poco. O sea, aquí vamos a conocer a una especie de seres que habitan en el pueblo, que en teoría no son humanos, son pues más bien no muertos, como se llamaría en otra terminología, a alguien parecido a un vampiro, pero no son los vampiros de los Cárpatos, no son los vampiros estándares que tenemos en el imaginario colectivo, sino que son pues una especie de gente del pueblo que simplemente pues ha pasado a otra fase vital y que quieren llevarse a este nuevo inquilino del pueblo también a su nueva, a su parcela, digamos, de dominio del lugar, ¿no? Que es la parte no muerta del pueblo. Esto, como idea, pues está interesante, pero la ejecución, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo, con todos los respetos al cine serbio, que nos ha dado muchos títulos y muy interesantes, como A Serbian Film, de Rodan Spasojevic, a quien saludo desde aquí, porque Rodan nos escucha desde que hizo aquella película. Pero realmente, El Vampir del señor Tomovic es una película fallida en pleno efecto. Me refiero que, a pesar de que tiene un planteamiento que podría habérsele sacado mucha punta, y a mí me dan mucho cague, y creo que tienen mucho juego, las señoras mayores de los pueblos, de cualquier pueblo de Europa rural, sean de Serbia, de Badajoz o del sitio que sea, y aquí salen algunas señoras muy interesantes, señoras mayores de este pueblo de Serbia, pero no se les saca todo el partido que se les podría sacar. Y además estoy hablando de gente que seguramente no son ni actrices, sino que simplemente son más bien figurantes de la zona donde han rodado la película, y que realmente pues podría ser lo más vistoso que tiene la película, las señoras mayores que salen haciendo cosas que no son de señoras mayores, y un plato de tomates que tienen un color más bueno, que dices, hostia, me apetecería comerme un tomate ahora mismo de la buena pinta que tienen. Imagínate el interés que despierta la película para que te fijes en los tomates, Jordi. O sea, para que lo veas, ¿no? Pero bueno, en fin, que simplemente pues ha sido un vampir, un visionado de esos que haces colateral en el festival. Las alternativas que tenía en ese horario tampoco os penséis que eran para tirar muchos cohetes. Yo he apostado por esta, seguramente he fallado como falla un trabuco contra una diana a 5 kilómetros, pero bueno, yo qué sé, había que intentarlo. He seguido la llamada del título y me he pegado un trompazo que flipas. Pero bueno, estas cosas pasan en los festivales también. Sí, pues yo antes te he hecho mención a Vampir Cua de Cuc, porque sí, es una... Digo, igual dentro de una retrospectiva han recuperado este metacine experimental que hizo Pera Portabella. Vale, vale. Joan Brossa, es verdad que en el año 70. Tiene el mismo título, sí, porque hay gente que lo considera que es un making of de la película del Conde Drácula de Jesús Franco. Sí. Y realmente no es eso, es un metacine porque sí que son imágenes grabadas durante el rodaje de aquella película, pero hicieron como un experimento de 70 minutos que ni se le puede llamar documental ni making of y tal. Es un híbrido. Sí, es una idea de ollas, la verdad, pero tiene algunos puntos muy interesantes, ¿no? Como al Christopher Lee leyendo la novela original de Drácula de Bram Stoker en inglés. O sea, qué bueno. O sea, tiene cosas muy chulas, pero bueno, es una cosa durilla también. Pero bueno, no veo que iba por otro lado completamente. Va por otro lado y bueno, pues yo qué sé, entiendo que hay gente que está interesada en cómo se refleja la condición y el mito del vampiro o de la vampira en muchas culturas, no solo en la transilvana, ¿no?, que es la prototípica que tenemos. Ya sabéis, los que sabéis de vampirismo, que puede haber vampiros hasta en la época de los egipcios, ¿no?, en un momento dado. Y bueno, quien quiera seguir con su exploración antropológica del vampirismo, pues esta película puede valer. Pero más allá de eso, es justicia por todos los sitios, la verdad. Y siento decir esto en estos términos, porque yo me gustaría hablar de otra forma de vampir, pero es lo que hay, es lo que y estaría es, mintiendo, claro, si dijera otra cosa. ¿Vale? Pues, así que sepáis que en los festivales nos llevamos cales, nos llevamos arenas y a veces nos pica el cuello y a veces nos pica el pie, pero es lo que hay. La cuestión es que trapiñamos y trapiñamos visionados sin que haya un mañana. Así que bueno, creo que la película al menos ha cumplido su papel de cubrir la parte de programa que faltaba. También es conveniente hablar de las películas que no nos agradan del todo o que no nos agradan nada, porque si no, entiendo que hay que pensar en positivo, pero a veces también hay que hablar de los lados de la corriente general del género. Y bueno, sí que es verdad que lo hemos visto durante otros años, que hay pues una corriente de nuevas películas, de nuevos creadores en países inverosímiles que a veces tienen un muy buen resultado. Quizás yo por eso me he visto tentado a probar Vampir. Todavía creo recordar que del año pasado no comenté Comrade Draculich, que es otro ejemplo vampírico. En varias ocasiones la hemos nombrado, y nunca la has llegado a comentar. Pues que sepáis y que... Y además con mejor resultado, pues, que esta Vampir. Comrade Draculich comparado con Vampir es como un 0 y un 10. Así os lo digo. En todos los aspectos, ¿eh? Me refiero que ya llegará el momento. No me voy a poner en medio del Festival 2021 a comentar una peli de 2020, pero os prometo, me prometo a mí mismo, te prometo, Jordi, que cuando pase el noviembre hardcore este que nos va a venir después del octubre hardcore, yo traigo con Rob Draculich y además ya intentaremos buscarla para que la puedas ver tú también, porque en algún sitio tiene que estar, porque eso hay que verlo. Eso hay que verlo porque además es lo que hablamos, son registros de vampirismo que traspasan las épocas estándares a las que estamos acostumbrados a ver las historias de vampiros. De todas formas, y eso mola. Tampoco te hagas cruces porque no, y nunca mejor dicho, porque no nos hace falta que sea una película serbia que no nos haya gustado para hablar. Yo he hablado mal de muchas películas de festival que me han hecho perder el tiempo, los ojos y la vida. O sea que... Bueno, yo hubiera preferido quizás rentabilizarlo más, pero bueno, tampoco lo considero en este caso de vampir tiempo desperdiciado. Sería mucho decir, tampoco es para tanto la cosa. Vale. Pero bueno, que podría haberlo empleado en mejores cuestiones, eso también lo digo. También, ¿no? Pero bueno. ¿Con qué música nos vamos a despedir? Pues nos vamos con el señor que ha hecho el score de Titán, de Julia Ducournau, que es el señor Jim Williams. Jim, hablo de Jim, J y latina M. Me refiero que no os confundáis de apellidos. Y vamos a escuchar pues uno de los tracks que vienen en este soundtrack, que se titula Saraband, y que es uno de los más largos que he encontrado, para que no dure solo un medio minuto al acabar la despedida, y podamos un poco también saborear, quienes no hayáis visto la película sobre todo, por dónde andan los parámetros sonoros, que también van muy acordes con los parámetros visuales que tiene la película. Y bueno, eso es lo que vamos a escuchar, Titán, Saraband, Jim Williams, y no nos marchamos sin despedirnos como es debido en este programa, Jordi. Pues sí, Valar Morghulis. Motherfuckers del Titanio.